daba, entero yo me entregaba y me fuiste a engañar. Me emborracho por tu culpa y nada más. Yo que todo te lo daba, entero yo me entregaba y me fuiste a engañar. Tanto, tanto te adoraba y me fuiste a engañar.